Alerta machista. Este lunes 15 de febrero del 2021, caminaba cerca de las 10 de la noche por Avenida Alemania, cuando me percato que hay un auto al costado mío que venía andando muy despacio, muy silencioso. Veo al hombre que era alto, ocupaba mucho espacio en el auto, musculoso, grande, fornido, moreno, tenía el pelito corto y barba corta también. Él me estaba mirando como acechándome y el manubrio lo estaba dirigiendo hacia donde yo estaba, sobre la vereda. Ahí justo estaba entrando en un lugar un poco más oscuro, en una curva que es un punto ciego en la calle, con unos árboles a los costados además, un lugar estratégico prácticamente para esto. Yo me di cuenta de sus intenciones, avancé rápido, lo miré nuevamente y él prendió y apagó las luces muy rápido, yo siento que para encandilarme, y arremetió con el auto sobre mí. Yo creo que él intentaba cortarme el paso, pero al apurarme, él llegó y me tiró el auto encima. Yo logré cruzar, sentí muy cerca el auto, muy cerca de mi cuerpo. Él abrió y cerró las puertas, yo creo que intentó bajarse, pero al darse cuenta que ya había cruzado y que iba caminando muy rápido, que no me iba a alcanzar. Entonces retrocedió con el auto, se puso a mi costado, me siguió, se puso a mi costado y yo lo miro y veo que él ve al frente gente, porque después yo me di cuenta que venía gente por ese lugar. Hace un gesto de molestia con el rostro y me mira, se había puesto la mascarilla, antes no tenía mascarilla. Se asoma, me mira y me dice, ¿sentiste miedo? De la que te salvaste. Y partió rápido. Justo yo estaba frente al Costa Mirador, entonces, que es un edificio residencial, y estaba abriendo los portones, así que yo rápido cruzo la calle para poder entrar al edificio, para poder resguardarme, y al notar que no venía el auto, y finalmente no abrieron el portón. No sé si lo estaban abriendo o cerrando, pero yo vi un movimiento. Entonces me metí en un pasaje que hay al costado. A unos pocos metros realmente de la entrada del pasaje, me escondo, miro hacia la Avenida Alemania y veo pasar el mismo auto de vuelta, en silencio, con las luces apagadas, muy lentamente, buscándome. Hay que decir que cuando el auto parte, yo veo que por atrás no tenía patente. Bueno, como era tarde, no, obviamente no fui a la comisaría. Y no quise llamar a carabineros porque a mí me dio la impresión de que el sujeto que me atacó podía haber sido un uniformado, digamos, por el estilo que traía. Entonces voy a PDI. Cuando hablo en PDI me dicen que no puedo denunciar porque no es delito. Incluso yo, bueno, yo le digo, bueno, ¿qué hago? Ahora no puedo caminar, ellos me vieron, me siento en riesgo, digo. Y me dicen, bueno, es que no podemos hacer nada. Literalmente me dice, él podría seguirte todos los días, podría hablarte, podría espiarte, podría incluso tomarte, pero mientras no te deje una lesión que puedas tú constatar o no te viole o no te robe o no te rapte, no haga un delito, entonces no podemos hacer nada. Aunque todos los días te vaya a ver, aunque todos los días te acose, te siga, te puede decir cosas, pero mientras no te diga que, no, que te va a matar con esas palabras, entonces tampoco es amenaza. Me dice que sí o sí tengo que ir a carabineros a poner una constancia. Y yo le digo que bueno, que yo no quiero ir a carabineros porque me da la impresión de que podría ser carabineros. Él me dice que ellos no pueden hacer nada, que sí o sí tengo que ir a carabineros a poner una constancia, que no va a servir de nada. Y que después de poner la constancia debería ir a fiscalía. Yo pasé por fiscalía primero. Y fiscalía estaba cerrada. Y la persona que me atiende en fiscalía me dice molesta, que está cansada de que PDI y carabineros manden a la gente a perder su tiempo, que ellos saben que está cerrada. Me mostraron un cartel que luego yo vi en la comisaría y que explicaba que fiscalía estaba cerrada para público. La persona de fiscalía me dijo incluso que había venido gente de regiones, que PDI y carabineros le había dicho a gente que viniera de regiones. A fiscalía estando cerrada y ellos en conocimiento de que está cerrado. Bueno, PDI me había dicho, cuando yo llego a PDI, digo, vengo a denunciar un intento de secuestro. ¿Dónde me dice? En Avenida Alemania, sí le digo yo. ¿Un auto blanco? Sí le digo yo. ¿Cómo es que han habido muchos casos? Yo le comento también que han habido muchos casos de desapariciones, que yo por redes sociales incluso he visto un montón de desapariciones, mucho más desapariciones de las que había hace 1 o 2 años atrás, especialmente en Valparaíso. Me dice, sí, estamos en conocimiento de eso, efectivamente hay muchas desapariciones y muchos intentos de secuestro. Y digo, bueno, y si saben esto, ¿cómo no va a ser un delito? ¿Cómo no lo van a investigar? Me dice que Fiscalía está investigando y que lo que podía hacer era sumarme a las causas de que sí fueron delitos y que están en Fiscalía, o sea, las mujeres que lograron sobrevivir y que sí les hicieron algo. Le pregunté que si eran muchas y me dijo que eran bastante pocas, pero que había muchos ataques como los míos. El tema es que, bueno, como Fiscalía estaba cerrada, yo voy a Carabineros, intento poner la constancia, Carabineros me dice que no, que bueno, que Chile está muy malo, que no puede poner constancia, porque no todos los hechos son constatables. Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo no van a querer saber que esto pasa siquiera? Dejar una constancia de que un hecho tan grave como este está pasando. Porque no es que las constancias son si es que le robaron, si es que esto y esto otro. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, me dijo, no puedo hacer nada. Idealmente no ande sola en la calle. Lo mismo, les explico que yo me siento vulnerable, que ando siempre por Avenida Alemania, que es peligroso para mí, que la persona me vio, me va a reconocer si es que me ve. Y bueno, la respuesta es que Chile está muy malo, que no pueden constatar, que no pueden poner, que no pueden hacer nada. Yo digo, bueno, que quiero igual sí o sí hacer un registro de que eso pasó, dejar constancia del hecho. Y me dicen que para eso yo debería saber el nombre de mi agresor e idealmente la dirección de mi agresor. Yo le dije que era imposible saber eso. Entonces me dijeron que no servía hacer ese registro y que no lo iban a hacer porque eso no se hacía. Yo me puse a reclamar, empecé a hablar fuerte, otra gente empezó a opinar que cómo era posible que no hicieran nada. Y entonces salió un carabinero y dijo que iba a preguntar si es que me dejaban hacer el registro, así como una constancia. Entonces se fue, se demoró un montón, yo me aburrí, me paré, fui, hablé con un carabinero, le dije, ¿sabe qué? No voy a dejar constancia del suceso, voy a hacer una denuncia porque un vehículo sin patente está rondando a la gente en Avenida Alemania. Porque eso sí es delito, ¿verdad? Un vehículo sin patente sí es delito. Sí me dijeron, eso sí es delito. Me hicieron esperar otro montón de rato, hicieron pasar un montón de gente antes que a mí. Después constaté los hechos, me costó mucho que tomaran la declaración, no se entendía lo que decía, tuve que pedir que ordenaran nuevamente, que escribieran nuevamente varias veces, por más que yo había escrito en un papel con mi puño y letra todo eso. Dejaron afuera que habían más testimonios, yo expliqué que habían más testimonios, que había gente que había hablado al respecto, no lo integraron en la denuncia y bueno, y me quedaron de llamar, así que estoy a la espera eterna.